¿Sabías que la gran mayoría de personas que fueron encarceladas para ser torturadas y llevadas a la hoguera acusados de brujería y hechicería eran principalmente mujeres? Bueno, si quieres aprender a identificar las brujas, aquí te ofrecemos un pequeño manual básico. Sí, claro que sí, es el famoso, o se trata del famoso libro El Martillo de las Brujas. Esto es El Maleus Maleficarium. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos nuevamente al Inquisidor Ilustrado. Claro que sí, les habla para todos ustedes Plácido Gutiérrez. Como siempre, bienvenidos una vez más al podcast semanal El Inquisidor Ilustrado. Hoy estaremos hablando, así como lo escucharon en la intro, del Maleus Maleficarium, o mejor conocido como el Martillo de las Brujas. ¿Qué era el Martillo de las Brujas? Bueno, era sencillamente un manual, así como lo dijimos al principio. Se trata de un manual. Un manual que nos habla de cómo atrapar las brujas y cómo reconocerlas fácilmente. Recordemos que ese manual tiene alrededor de 400 a 500 años, pero era así básico. O sea, si eres mujer, eres bruja. Tan sencillo como eso, esa era la primera prerrogativa. Las grandes cacerías de brujas se dieron principalmente en el siglo XV y en el siglo XVI. Eran tiempos en que todo causaba miedo, todo daba miedo, la oscuridad, la noche, hasta el lenguaje que no se entendía también causaba miedo. Las enfermedades inexplicables, claro, en ese entonces casi todo era inexplicable, sobre todo las enfermedades, eso por mencionar algunos ejemplos. Entonces, ahí es donde interviene el martillo de las brujas. El patriarcado de la época, la estructura social del patriarcado de la época, pensó. Se sentaron a pensar y vieron las enfermedades, vieron todos y dijeron: ¿por qué somos tan desdichados? Vamos a ver, ¿por qué somos tan tristes? ¿Por qué tenemos tantas enfermedades? ¿Por qué tenemos tantos problemas? ¿Por qué mi esposa no me cocina bien? ¿Por qué no quiere tener relaciones conmigo? ¿Por qué se me quiere ir con otro? ¿Por qué la cosecha no se me...? Infinidad de preguntas en ese entonces. Ah, pero ¿cuál fue la respuesta? El diablo, y fácil acusar al diablo. El diablo y sus secuaces deben ser lo culpable de todos nuestros males. Pero esto trajo que enseguida las mujeres fueran señaladas como ayudantes del diablo. Bueno, particularmente, sobre todo, ¿no? Si eran mujeres feas y retraídas y sobre todo viejas, allí estaba pintada la bruja esa que... El vulgo tradicional que se ve en los dibujos normales de las brujas. Si eran feas, mientras más feas, más bruja eras. Las mujeres hermosas, en este caso, se estarán preguntando, las mujeres hermosas, si acaso eran pasadas para la lista de sospechosos. Algo debía tener relación entre la belleza y la fealdad. Esto así lo afirmaban los hombres de la iglesia, o sea, los doctos de la iglesia afirmaban esto. Esto tenían que identificarlas para así juzgarlas y limpiar sus almas. Esto fue la tarea de la Inquisición. O sea, no es el inquisidor este. ¿Por qué yo tomo el nombre del inquisidor? Porque el inquisidor era aquel que buscaba aquello que pudiera venir o traer cosas malas y limpiarlo. Pero es una labor noble, una tarea noble. Entonces este podcast se llama El Inquisidor. Sí, pero no tiene que ver con ese inquisidor que no entendía de razones, que castigaba. Por eso es que este podcast se llama El Inquisidor Ilustrado, porque ya es una manera de observar las cosas desde un punto de vista un poco más objetivo, sin dejarse llevar por las razones o por los sentimientos que pudiesen haber. Por eso es que este podcast se llama El Inquisidor, pero estos son otros inquisidores. Los que simplemente se dejaban llevar por los sentimientos, por una fe ciega, sin probar nada. De hecho, el inquisidor no era el que se encargaba de acusar a las mujeres. Esto lo hacía la gente, la gente común, la gente de la calle, no la normal, era la que se encargaba de acusar a las brujas. Imagínate que viviese en el año de 1500, por ahí en algún lugar de Europa, en esa Europa medieval, ¿no? Y escuchas en la misa las palabras del sacerdote hablando de la herejía, el pecado, la lujuria. Y tú como buen cristiano estás decidido a desenmascarar esas brujas y esas ovejas que se apartaron del rebaño del Señor. Pero, ¿cómo puedo identificar una bruja? Esa es la pregunta que se puede hacer la persona si estamos remontándonos hipotéticamente a que vivas en esa época, en el año de 1500. Entonces te hacen la pregunta, ¿cómo puedo identificar una bruja? Bueno, la tarea era difícil, hasta que apareció el Maleus Maleficarius en el Martillo de las Brujas. Por suerte, este libro llegó para aclarar esas dudas, porque nos va a ayudar cómo identificar, interrogar y ejecutar a las brujas y brujos. No solo eran brujas, mujeres, también existían brujos. ¿Pero esto con qué fin? Con el fin de limpiar las impurezas de su alma y derrotar el mal con el fuego, con la candela, como lo dicen en algunas partes. Así que vamos a prestar atención a este manual básico, el Maleus Maleficarius. Ahí vas a aprender a identificar a las brujas. Estamos imaginándonos que estamos en un hipotético año de 1500. Vamos a ver cómo el Martillo de las Brujas nos ayudaba a identificar a estos seres ayudantes de Satanás. Vamos con un primer apartado. Empezamos. ¿Eres una bruja? ¿Sí? Si te gustaba el color rojo, o por lo menos era pelirrojo, porque como el rojo estaba asociado o vinculado con el fuego, y este a su vez es vinculado con el diablo, pues tenías que ser un seguidor del diablo. Y más si eras una mujer pelirroja. Si eras una persona vanidosa, eso estaba totalmente prohibido, porque las personas vanidosas pasaban mucho tiempo adornándose y acicalándose en vez de trabajar o hacer algo beneficioso para Dios. No, una mujer vanidosa y además bella era toda una tentación carnal para un hombre de fe. Por lo tanto, tenía que ser servidor del diablo. Si eras una mujer de carácter fuerte que no se dejaba dominar, tenías que ser, obviamente, seguidora de Satanás, porque las mujeres tenían que ser sumisas. Siempre debían cubrir sus cabelleras, vestir humildemente y mantener la cabeza baja. Todo esto era sinónimo de una buena cristiana. Así que había que cuidarse de esos seres atractivos que fueran contra las reglas, en especial esas mujeres que con su belleza podían cautivar y provocar deseos carnales en esos hombres queridísimos y santos de Dios, que pudieran despertar esas tendencias lujuriosas. Entonces también eran consideradas servidoras de Satanás. Y ya por último, esas mujeres que tenían gran deseo sexual, pues también eran consideradas seguidoras del diablo, porque el sexo era necesario para cumplir con el mandato de Dios de procrear hijos dentro del matrimonio. Pero ojo, la mujer no podía pedirle al hombre que tuviese relaciones maritales con ella, porque la mujer no podía tomar la iniciativa. Esto la tenía era el hombre, porque tener demasiado sexo era sinónimo de nicolaísmo. Y no, tampoco se le permitía tener amantes ni casarse por lujuria, porque las brujas eran seres seductores, sedientas de fornicación, según decía la iglesia. Así que los hombres debían de cuidarse muy bien de no caer en las redes de una bruja que, a través del sexo, podría extraer las energías de los pobres e inocentes hombres de la época. También se daba el caso de que si tus hijos, tus padres, tu cónyuge o tú mismo experimentaban problemas de salud constantes una vez tras otra, problemas de salubridad, problemas de enfermedades constantes, y casualmente eso vino después de que peleaste con tu vecina, entonces bien podría ser que tu vecina fuese una bruja, y en venganza decidió maldecirte a ti y a los tuyos con alguna enfermedad, algún hechizo. Así que si era así, era posible también acusarlas de brujería o ser brujas ante la Inquisición. Y como si no fuera suficiente, también los niños podrían acusar a una mujer de ser bruja, porque decía que la inocencia del niño no se ponía en duda nunca. Y apenas un niño señalaba a una mujer de bruja, automáticamente esto era suficiente motivo para encarcelar a la supuesta bruja. Las mujeres viejas, feas y solitarias, preferiblemente conocedoras del uso de las hierbas y curaciones a través del uso de las plantas y animales, eran un claro ejemplo de brujería. El hecho de que se mantuvieran tan alejadas de la comunidad era muy sospechoso. Solo Dios sabe qué rituales satánicos ofrecían al diablo. Y era aún más sospechoso si como única compañía tenían gatos negros o gallos negros. Hay muchos animales que pueden resultar misteriosos e intimidatorios. ¿Quién no ha escuchado el aullido de un lobo, el tétrico maullar de un gato en celo o los extraños sonidos de un macho cabrío? Son tantos ruidos. O la misma glotonería de un puerco. Estos son seres misteriosos, o eran considerados seres misteriosos en ese entonces. Entonces para eso tenían una respuesta simple. Estos animales estaban vinculados entonces con el diablo. Muchos consideran que estos animales eran ciervos. Otros simplemente que eso eran animales que eran representaciones del mal. Y con ese comportamiento salvaje y errático lo ponían todo en claro. Otro punto importante, los extranjeros. En el manual El Maleus Maleficario habla específicamente de los extranjeros. Dice que si alguien llegaba de nueva o nuevo a un sitio, a alguna comunidad, siempre habría que sospechar de él. Habría que tomarlo así como con cuidado, a ver de dónde viene, qué desgracias trae, por qué se fue de su tierra y esas nuevas costumbres y su lenguaje extraño. Había que analizarlo porque puede ser que ese mismo lenguaje que no comprenden los locales, ellos interpretaban que eso podía ser una manera de comunicarse con el diablo, según el libro El Maleus Maleficarium. Había que tener cuidado y mucho, mucho cuidado con los niños y los bebés, porque a las brujas les encantaban los bebés, particularmente los que estaban sin bautizar, porque esto era un premio gordo para el diablo. Incluso se decía que robaban bebés para ofrecerlos en sacrificio. Eran de las primeras tareas que se le asignaban a una bruja. También se creía que usaban la grasa del bebé, escuchen esto, para embarrarlas en las escobas, para poder volar hacia sus aquelarres. Ahora bien, ¿qué hacían ellas en esos aquelarres? Pues simplemente tenían orgías, se comían a los bebés y la sangre de ellos se ofrecía en sacrificio. En fin, todo un festín para el diablo y los brujos. Sí, había malas cosechas en tu comarca, probablemente se debían a los sortilegios de alguna bruja, porque el diablo y las brujas son seres malignos que buscan la forma de arruinar la vida de los buenos cristianos. Si las cosechas se veían arruinadas por climas extremosos o por el ataque de alguna plaga, bien podría ser culpa del demonio y los súbditos. Bueno, si observas alguna de estas pistas, felicidades, te felicito, ya puedes ser ayudante de Dios. Pero no tan rápido, querido amigo, esto no es así tan rápido o tan simple. Tienes que tener mucho cuidado con las denuncias, porque así como tú podías acusar a alguien de ser bruja, algún vecino o incluso algún familiar tuyo podría también denunciarte, recibiendo la queja. La iglesia no llevaba a cabo ningún tipo de juicio, a menos no del tipo que se conoce. Por ejemplo, se creía que si alguien era denunciado por brujería, el acusado era culpable. Solo se procedía a sacarle la información. Bueno, por ejemplo, ¿cómo se había iniciado en el camino del mal? Se le hace la pregunta. ¿Quiénes eran los otros miembros del aquelarre? Tenías que denunciar a los otros. Si ibas a caer tú, tenían que caer todos en este caso. ¿Qué fechorías han cometido? La iglesia te decía el inquisidor, así esas preguntas. Toda esta información se sacaba por medio de una prolongada y dolorosa tortura y un incesante interrogatorio que terminaba con la muerte de la bruja. Así que así lo tienes, así es sencillo, o así era el procedimiento. Si hubieses vivido en los años 1500, con toda esa información y toda esa histeria colectiva, habrías podido llevar a tus peores enemigos a la hoguera, o en este caso pues a tus peores amigas o enemigas a la hoguera. Bueno, si tenías alguna duda de cómo llevar el procedimiento o qué hacer al respecto, bueno, simplemente tendrías que preguntar al sacerdote más cercano. Pero ya, hablando ya de un tono más serio, un poco un tono más objetivo, el Malleus Maleficarium, el martillo para golpear las brujas, eso fue un libro de 1486, del año 1486, que contribuyó a inventar la brujería como hechicería y justificar la violencia contra las mujeres. El libro fue escrito por dos monjes inquisidores dominicos, Heinrich Kramer de Alsacia y Jacob Sprenger de Basilea, ambos del Sacro Imperio Romano Germánico, hoy Suiza, e intentaba explicar sin sustento verídico las causas de las desgracias que azotaban la Edad Media. Con el Malleus Maleficarium es la primera vez en la historia que aparecen integrados en un mismo escrito el origen del mal, sus manifestaciones y la criminalística como método para descubrirlo en la práctica. En una época de incertidumbre y crisis institucional, hablar sobre los agentes del demonio es hacer referencia a los actores que están desvirtuando la sociedad. Por lo tanto, a Satán también se le debe adjudicar las contravenciones del orden sexual tradicional, como en tantas otras circunstancias del cambio social. La familia es elemento clave de la ordenación social y está entrando en crisis, y no cabe más que pensar que el diablo es el mismo responsable, auxiliado por sus incondicionales. Estos son sus seguidores. Silvia Federici, en su libro El Calibán y la Bruja, esto salió en 2004, explica cómo hubo un cambio de objetivo en la persecución herética y la focalización de sus prácticas inquisitivas en las mujeres, sobre todo. Esto sucedió o vino inmediatamente después de la muerte de un tercio de la población europea entre los años de 1347 y de 1352 a causa de la peste negra. Las prácticas reproductivas y los aspectos sexuales de los herejes adquirieron mayor importancia y fueron motivo de persecución. Anteriormente, durante la Alta Edad Media, las mujeres controlaban su función reproductiva a través del aborto y el uso consistente de anticonceptivos. Estas prácticas, las cuales le permitían a la mujer tener relaciones sexuales sin quedar embarazadas, fueron consideradas por las autoridades eclesiásticas como prácticas heréticas. Esto eran pociones, como le decían en ese entonces, pociones para la esterilidad o el maleficio. El libro Malleus Maleficarium está dividido en tres partes que abordan la brujería y el combate de esta. En la primera parte del libro habla del tema desde la perspectiva de la filosofía, la teología, la Sagrada Escritura. Sin embargo, las fuentes que utilizan y los teólogos que citan datan de siglo antes de la creación del libro. Esto ayudaría a justificar sus ideas. Su segunda parte incluye casos prácticos y supuestas experiencias de encuentros cercanos con brujas y presenta remedios para combatir los maleficios que las mujeres malignas hacen sobre los hombres, animales o cosechas. En la tercera parte, el libro da instrucciones y métodos de interrogatorio para enjuiciar a las brujas. Entre los remedios que proponen para quienes teman de esta herejía está hacer demostraciones de devoción a la fe y peregrinar hacia los lugares considerados como santos. El libro en sí está plagado de un lenguaje de persecución a las mujeres, quienes son tildadas de inalcanzables, pero que al lograr entablar una relación con ellas se vuelven seres maliciosos. Las páginas de este libro se refieren a las mujeres como el mal necesario, la pena ineludible, el peligro doméstico, el mal de la naturaleza pintado con buen color. Y hacen mención de también de una mujer excelente. Dice que la mujer excelente es la esposa que perdona todo, perdona las infidelidades de su esposo. También no acepta las propuestas carnales de buena gana y siempre está dispuesta para su marido. Y quien no puede controlar la lujuria, pues simplemente era acusada de brujería. Las víctimas principalmente de esa cacería de brujas eran mujeres, campesinas principalmente en la mayoría. La práctica incluso fue llevada al Nuevo Mundo por los misioneros conquistadores para controlar las poblaciones locales por adoración a lo que ellos decían adoración del demonio. Sin embargo, recuerdo con el profesor Frederick, sí, este es el decano de la universidad allá en Italia. Dice que la casa de las brujas popular entre 1580 y 1630, en ese periodo, se minimizó bastante en la historia. Y una de las razones es porque la matanza, las razones por las cuales la matanza de las mujeres quedó así muy poco visto o que no se le prestó la atención, fue porque en la Inquisición principalmente eran hombres los que participaban. En fin, la Casa de las Brujas fue por lo tanto una guerra contra las mujeres, fue un intento coordinado por degradarlas, demonizarlas y destruir su poder social. Esto así concluye el doctor Federici, el italiano experto en el Maleus Maleficarius, experto en estas ciencias sociales. Las prácticas brujeriles con frecuencia no son más que una respuesta popular a lo inentendible de la liturgia, de la palabra, de los textos sagrados, que son incapaces de satisfacer las expectativas populares de trascendencia o la defensa frente a las dificultades de la vida. Esto finaliza el doctor Jiménez Montserrain, el doctor de la Universidad de Estamburgo, quien tradujo al español en el 2004 el Maleus Maleficarium. Pero la razón por la que el libro se imprime en días modernos, según explica el doctor, es para dar cuenta de la persecución realizada contra las mujeres acusadas por brujería y por los razonamientos que la justificaron. La casa se dio principalmente durante la Baja Edad Media, en una época infestada de males, epidemias, hambruna, tempestades. En esa época la Iglesia Católica Romana, la máxima autoridad política y moral de la Europa del siglo XIV, encontró en la incertidumbre de esos tiempos una oportunidad para plantear su credo como única certeza y señalar en su contraparte a Satán como el responsable de las estrategias que aquejaron a la sociedad. Bueno, mis amigos, y así concluye lo que es el Inquisidor Ilustrado. Este día estamos hablando del Maleus Maleficarium. En la primera parte, pues lo tocamos de una manera un poco como si estuviésemos ubicados en el contexto social de la época de 1500, en los años 1500. Y el segundo ya es un análisis un poco más profundo acerca de las razones y el contexto de la creación del martillo de las brujas, llevado a cabo por la Santa Inquisición de la Iglesia, principalmente la Iglesia Católica. Muchas gracias a todos por la atención prestada hasta que llegue el Inquisidor Ilustrado. Señores, muchísimas gracias a todos por tomarse la molestia de escucharnos hasta este punto. Fue un placer y un agrado estar para todos ustedes trayéndoles esta información de una manera diferente, una manera, vamos a decirlo de esta manera, un poco más objetivo. Ese es el Inquisidor Ilustrado. Como lo dije en un principio, no es llevarse simplemente por el sentimiento, el impulso, ¿no? Es simplemente ser un poco más objetivos y analizar las cosas o los acontecimientos desde un punto de vista más neutro. Les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook a través de @Placidiux, esto es con IUX, Placidiux. También nos puedes buscar en la plataforma Google Podcast, Caster, también estamos en Spotify, obviamente, en Breaker Audio. También estamos en iVoox, la plataforma española más grande, o de habla hispana más grande de podcast. Y también estamos en Stitcher. Y bueno, eso por ahora, pues son las plataformas que nos podéis encontrar. ¿Cómo nos podéis escuchar? Bueno, para que sepan, nos pueden escuchar ya sea a través de internet, directamente a través de tu computador. Ingresas al blog o al Facebook, ahí donde se publican los contenidos, puede ser Facebook. Puedes ingresar a través de @Placidius y ahí vas a ver los contenidos que semanalmente se están publicando. También puedes ingresar a placidofm.blogspot.com, en el blog personal. Allí vas a conseguir también los enlaces que te van a llevar directamente a las diferentes plataformas para que los escuches directamente desde tu computador y apoyes a la producción local, la producción de los podcasts. Es difícil en un mundo donde todo mundo quiere hablar, es difícil pues dar a escuchar su voz. Es como cantar algo en un mar de personas, como tratar de decir algo y esperar que te atiendan o que te entiendan. Pues así es el tema de los podcasts. Si tu voz no es suficientemente fuerte, pues no llegará a muchos oídos. En este caso, pues este podcast o este proyecto personal que estoy llevando, pues es difícil que llegue a varios oídos. Solo puedo contar con el apoyo de ustedes para que esto suceda así. Recomiéndenlo a un amigo, recomiéndenlo a una persona que oye, escucha, mira, ahí está Plácido. Ese es alguien que yo conozco, o alguien que escuché, o alguien que de repente me tropecé con él en Facebook. Y oye, tienen temas interesantes allí. Sería bueno que lo escucharas. Esto, son temas que tú puedes escuchar incluso lavando ropa, haciendo los quehaceres, yendo para tu trabajo, simplemente descansando. Cuando llegas, descansas. Hay muchas maneras de escuchar los podcasts. Bueno, lo puedes hacer descargando cualquier aplicación de las que te nombré anteriormente en tu teléfono. Le das la opción descargar o la escuchas en línea. Si la escuchas en línea, perfecto, porque tienes conexión a internet y en cualquier momento pues simplemente te sentaste y escuchaste mientras comes, mientras haces cualquier cosa. Porque lo bueno de los podcasts, a diferencia de los videos, por lo menos los podcasts no te quitan totalmente la atención. Simplemente tú puedes hacer otra cosa mientras escuchas, porque nada más se apoderan de un solo sentido, que es el oído, y sin embargo no lo hacen de manera total, a diferencia de ver televisión o ver videos. Y no es que esté menospreciando esta plataforma, sino sencillamente que para ver un video y lograr entender, pues muchas veces tienes que estar enfocado y concentrado allí y no hacer más nada. Es lo que humildemente este servidor piensa. Ahora, si de repente tu conexión a internet es intermitente, puedes tener la opción, mediante estas aplicaciones, de descargar los podcasts y escucharlos cuando tú quieras. Eso ya lo dejo a tu libre juicio y albedrío. Espero que te haya gustado este podcast. Este ya es el quinto podcast que sale. Ya tenemos, vamos para el mes, ya da estar trabajando, estar haciendo esto. Esto se hace con esfuerzo, pero también esperando la gratificación del apoyo de todos ustedes. Muchas gracias. Les habló Plácido Gutiérrez y esto fue El Inquisidor Ilustrado. Que Dios los bendiga. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.